recorrerla yo, seguir su camino, el mismo destino que tenga que verlo yo. Le pido a Dios, si no vuelvo a verla, que me dé la muerte, es mejor morir. Quisiera su sombra ser, su suerte correrla yo, volar con los aves, cruzar esos mares, llegar y morir con ella.